hasta el anciano la canta. Todos aquí conocemos la expresión que me refiero, y es la palabra aleluya que la cantan los que van al cielo. Y es la palabra aleluya que la cantan los que van al cielo. Dicen que estamos locos, que no tenemos cultura, porque alabamos a Dios, porque decimos aleluya. Y aunque no tenga cultura, yo quiero llegar al cielo para decir aleluya, aleluya al Cordero. Para decir aleluya, aleluya al Cordero. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Díganme bobo, fanático, loco, porque mi copa rebosa. Soportaré todo eso y hasta en mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me quiten decir aleluya. Pero no soportaré que me quiten decir aleluya. Se atreven a decir que no tenemos cultura, porque alabamos a Dios, porque decimos aleluya. Pero los hijos de Dios tienen un gran privilegio, y es que nuestro manicomio está en el reino de los cielos. Y es que nuestro manicomio está en el reino de los cielos. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Díganme bobo, fanático, loco, porque mi copa rebosa. Soportaré todo eso y hasta en mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me quiten decir aleluya. Pero no soportaré que me quiten decir aleluya.